Caixo, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí en Berrezar y Rate en el dial 100.8 al Desafine, el programa de esta emisora dedicado a las primeras dos décadas de música rock. Yo soy Acqui y os doy la bienvenida otro miércoles más. Pues lo dicho. Y esta semana vamos a tener un programa un poco especialito, puesto que he decidido dedicar la mitad de este programa a un estilo musical muy concreto, eso es la música krautrock, y luego explicaré lo que es también. Y la otra mitad del programa, pues a otras músicas del siglo XX. De las primeras dos décadas de rock, perdonad, me he liado un poco. De las primeras dos décadas de música rock. Eso porque la música krautrock, como vais a escuchar luego, es una música, digamos, bastante densa y poco tragable. Es decir, me imagino que a muy pocas personas le pueda gustar. Y tal vez dos horas solo de krautrock se habrían hecho un poco difíciles. Por eso he decidido no sectorializar el programa de esta semana solo y exclusivamente en ese estilo musical, o sea, si vais a tener un poco de respiro. Vamos, entre canción y canción. Y concretamente vamos a empezar con una canción que de krautrock no tiene nada que ver en absoluto. Ellos son los Queen, el tema que os voy a proponer ahora, o sea, un grupo famosísimo, evidentemente, no hace falta ni tan siquiera que os introduzca a este conjunto hiperfamoso. Y la canción que os quiero proponer es un tema que no está en los recopilatorios, pero tampoco es uno de los temas menos conocidos de este conjunto, los Queen. La canción se llama Brighton Rock y es una canción escrita por el mismo guitarrista Brian May y es la canción de apertura de su tercer disco de estudio. El disco se llama Sheer Heart Attack, lo que significa nada más que un ataque de corazón. Y el disco está producido por Roy Thomas Baker, aparte que por los mismos Queen. Vamos a escuchar este tema, Brighton Rock. We'll be right back. Estos eran los Queen con su tema Brighton Rock. Y ahora vamos a empezar con la música krautrock, como os dije al principio del programa. Y os voy a decir también de qué se trata. La música krautrock es un subgénero de la música progresiva con un constante uso, con un constante empleo de las que en su momento, evidentemente, eran las técnicas más avanzadas, tanto de acústica como de grabación, como de insonorización. Vamos, utilizaban en su momento lo más novedoso en cuanto a tecnología en la instrumentación, y también la música en sí a menudo tenía un toque como muy futurístico. Aparte de todo esto, tenía una, la música krautrock suele tener unas estructuras musicales muy lentas y muy profundas, aunque no siempre, evidentemente, puede haber krautrock muy rápido, pero lo normal es que vaya bastante lento. Grupos esenciales de la música krautrock, de los más famosos, pues dos nombres claves, además que esta semana no los trataré, por demasiado clásicos tal vez, son los Tangerine Dream y los que no me sale el nombre ahora mismo, mira tú qué bien, y los Kraftwerk, me perdonad. Que voy sin chuleta, que va todo en la cabeza. Pues Tangerine Dream y Kraftwerk son los dos grupos, las dos columnas, digamos, de la música krautrock, los más importantes, que esta semana, de todas formas, he decidido no proponeros. Yo os voy a poner otros, algunos muy famosos y otros un poco menos famosos. Y voy a empezar concretamente con los Amon Dul 2. Amon Dul 2 es un grupo que se formó en Mónaco en el año 1969 y que procedía, casi todos los músicos habían tocado en otro grupo que se llamaban Amon Dul. Amon Dul era un grupo que surgió de un colectivo de hippies muy críticos con la política alemana. No os he especificado una cosa muy importante, que la música krautrock es la rama de la música progresiva solo y exclusivamente alemana. Esto es una cosa muy importante, un detalle importantísimo. Es el progresivo alemán, por así decirlo, que fusiona lo que era la psicodelia o el progresivo de finales de los años 60 y principios de los años 70, con el toque típico británico, con lo que es el sonido mucho más áspero, mucho más tecnológico y mucho más frío también, que es el sonido típico alemán. Pues volviendo a lo que se estaba diciendo, este grupo Amon Dul era un grupo de música psicodélica y los Amon Dul 2 eran músicos que se disociaron de los Amon Dul del primer grupo y empezaron a tocar música progresiva, aunque prácticamente eran dos grupos paralelos y todos eran colegas entre ellos, por así decirlo. La canción que os quiero proponer, además, es una canción extraída de su segundo disco de estudio. El disco se llama Between the Eye y la canción también homónima, Between the Eye, Eye Shaking King, también entre paréntesis pone. Lo que os quiero decir es que este disco se acaba de reeditar en vinilo hace muy pocos meses. Es un disco doble en su edición analógica. En el primer LP es una grabación de estudio y en el segundo LP tenemos tres canciones de unos 20 minutos una canción y otras dos canciones de 10 minutos de duración, que son jam session, improvisaciones hechas en directo y que luego se pasaron a formato en LP. Y la verdad que es un disco que no tiene desperdicio, que es una gozada. A mí me acaba de llegar a casa hace un mes más o menos que me lo compré y no hago más que escucharlo. Pues vamos a escuchar este primer grupo de música krautrock, Amon Dul 2, Eye Shaking King. We'll be right back. Este era el sonido de los Amond Duhl 2, Amond Duhl 2, un sonido, la verdad que es un krautrock bastante tirando al sonido que podría ser británico, por así decirlo. No es un krautrock tan típicamente alemán como como algunas canciones que vamos a escuchar luego en este programa, aquí en El Desafine, este miércoles. Y vamos a pasar a un tema que no es de krautrock, así para ir un poco suavizando la línea de esta semana aquí. En este programa, para que no sea demasiado denso, vamos a escuchar un tema que se llama Over the Hills and Far Away, que es un tema de los Led Zeppelin, extraído de su quinto disco de estudio. El disco se llama Houses of the Holy, y además es el primero de los discos de Led Zeppelin, el quinto y el primero en tener un título de verdad, puesto que los otros cuatro discos o no tienen título o se llaman 2 y 3 directamente. O sea, esa ha sido la primera vez que los Led Zeppelin decidieron dar un título un poco serio a alguno de sus LPs. La canción es el tercer tema de este álbum del año 1972, que además, una cosa bastante admirable, el hecho de que de 8 canciones que aparecen en este álbum, 7 hayan sido grabadas con el Rolling Stone Mobile Studio, que era un estudio de grabación móvil que estaba montado en un truck, o sea, en un camión, en un tráiler, y que los mismos Rolling Stones habían hecho y que luego se movía a lo largo de toda Europa para grabar a varios músicos. Evidentemente todos músicos de calibre, eso está claro. A varios músicos que mientras estaban de gira, que no podían acercarse al estudio de grabación porque no podían, porque estaban demasiado liados, pues se acercaba este camión y les grababan en situ, como por así decirlo. También otro disco histórico de la música rock que fue grabado en el Rolling Stone Mobile Studio ha sido el In Rock de los Deep Purple, y además tiene su típico sonido muy apagado, muy cerrado, que se nota que ha sido grabado, vamos, la calidad de un camión no es la misma calidad que un estudio de grabación, eso está clarísimo. Pero vamos a escuchar este tema de los Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. We'll be right back. Over the Hills and Far Away. Este era el tema de los Led Zeppelin que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir con otro tema de música crowd rock aquí en el Desafine, en Berriozar y Rat en el Dial 100.8, lo que estáis escuchando. Vamos a seguir esta semana con un grupo muy poco conocido. Ellos se llaman Popul Vuh, que según unos estudios hechos en Guatemala, según la antigua lengua maya, debería de significar punto de encuentro. Uno de los miembros de este conjunto, que se formó en el año 1969 en München, en Mónaco, en München, en el sur de Alemania, y que duró hasta el año 1983, que tocaron este conjunto, Popul Vuh. Pues como se estaba diciendo, uno de los músicos de este grupo, el teclista Florian Rieck, por lo menos en los primeros años de vida de este conjunto, era muy amante de la cultura maya. Y los primeros dos discos de este conjunto son muy espirituales y además fueron los pioneros en Alemania, fueron los primeros en utilizar un sintetizador Moog, que era un teclado hiper tecnológico en su momento cuando salió a finales de los años 90. Hoy en día se quedaría súper obsoleto porque cualquier teclado moderno contemporáneo puede reproducir todos los sonidos que hacía un teclado Moog en su momento, pero en su día era lo máximo que daba la tecnología, vamos, era el máximo avance tecnológico. Este grupo, pues como se estaba diciendo, fueron pioneros tanto en la música ambient y luego a partir del tercer disco empezaron a mezclar mucho exotismo musical, vamos, empezaron a incorporar instrumentos típicos del tradicionalismo étnico, instrumentalmente hablando, es decir, que empezaron a incorporar instrumentos típicos de más clásicos, aparte de utilizar oboes, guitarras clásicas, pero empezaron a utilizar sitares, tablas, un tambora, que es un instrumento parecido al sitar, pero que solo tiene de 4 a 6 cuerdas, y tiene cuerdas metálicas y sin trastes. Es un instrumento muy utilizado en la India, vamos, instrumentos folclorísticos típicos de otras tierras, no europeos, por así decirlo. Pero la canción que os quiero poner ahora, que se llama Ich mach einen Spiegel, que no sé lo que significa, no tengo absolutamente ni idea, está extraída de su primer disco de estudio. El disco se llama Affenstund o Affenstunde, y es una de estas canciones que eran pioneras, como se estaba diciendo antes, en el ámbito de la música ambient. Vamos a escuchar los Popul Vuh. Thank you. Bueno, ha habido un pequeño problema técnico. Bueno, no ha habido ningún problema técnico, es que en realidad la canción se acaba de esta forma tan abrupta y tan bruscamente. Y luego, en lo que es el CD en sí, el vinilo que sea, en el disco, la canción se enlaza con la siguiente. Solo que aquí hemos tenido que dar un corte drástico al tema para interrumpirla. Estos eran los Popul Vuh con su sonido típicamente krautrock, extremadamente experimental y ambient. Un sonido, se puede decir, muy parecido a lo que era el sonido de las primeras grabaciones también de los Tangerine Dream, grupo elite dentro de la música krautrock, así muy experimental y muy ambient. Y vamos a pasar a una canción algo más fácil, algo más escuchable, por así decirlo. Vamos a escuchar un tema de los Pink Floyd, extraído de su primer disco de estudio, el disco de The Piper at the Gates of Dawn, uno de los clásicos más importantes e imprescindibles dentro de la colección de vinilos de cualquier amante de música psicodélica. La canción que os quiero proponer, además, es la última canción de este LP. Se llama Bike, bicicleta, y además es todo un clásico este tema de la música psicodélica, escrita por Syd Barrett. Vamos a escuchar Pink Floyd. I've got to the bike, you can ride it if you like. It's got to the basket, a bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want things. Este era un tema muy importante y muy famoso dentro de la música psicodélica británica. Ellos eran los Pink Floyd en una de sus primerísimas grabaciones. Y la verdad es que un sonido completamente psicodélico, vamos, de los más clásicos del estilo. Y vamos a seguir con la música krautrock, otro tema más, y lo que os voy a proponer ahora es sin lugar a duda la canción más friki de toda la, de toda la semana, que os vais a escuchar aquí en el Desafine en Berriozar y Irratia en el día 100.8 esta semana. El grupo que os voy a proponer se llama Cluster. Es un grupo que se formó en Berlín en el año 1970 alrededor de un colectivo artístico que se llamaba Zodiac Free Arts Lab, lo que significa el laboratorio artístico, el libre laboratorio artístico del Zodiaco, y que incluía, aparte de algunos miembros de Cluster, también incluía a futuros miembros tanto de Tangerine Dream como de Guru Guru como de Ashra Temple dentro del mismo colectivo, además que era un colectivo artístico pero no solo musical, se incluían varios estilos artísticos en él. Los primeros tres discos con la formación original, que era un trío formado por Dieter Moebius, Konrad Kindler y Hans Joachim Roedelius, son básicamente unas jam sessions improvisadas donde estos tres músicos tocaban prácticamente con cualquier objeto que se encontraran entre sus manos. Despertadores, relojes, tenedores, mesas, de todo, vamos, todo lo podían convertir en ponerle un micro delante, algunos efectos y convertirlo en un instrumento. Luego, tras el abandono de Schindler, se quedó un dúo, este grupo, y formaron su propio estudio de grabación en la campaña alemana, y hasta hoy en día siguen tocando, siguen grabando discos y no han perdido nada en creatividad y unicidad en cuanto a nivel artístico y compositivo, y siguen, vamos, dando la talla en cada concierto y en cada disco que sacan. La canción que os quiero proponer concretamente es una canción extraída de su segundo disco de estudio, se llama Cluster 71, el disco. Se llama Cluster 71 porque se grabó en el 71 directamente. Es una canción que está compuesta, es un disco, perdonad, que está compuesto por solo tres canciones, y las canciones se llaman exactamente como la duración de las mismas. No hay palabras, es un disco completamente y absolutamente minimalista, instrumental, experimental. Se acerca mucho a lo que hoy en día definiríamos como música noise, o sea, ruido, aunque no se puede definir con este término noise, pero se va acercando mucho a él. Las canciones, como os estaba diciendo, son tres canciones de una duración aproximativa de 15, 7 y 21 minutos cada canción. Se parecen mucho entre sí las canciones, y esta concretamente sería la segunda canción, que se llama 7:38, porque dura exactamente 7 minutos y 38. Además, quiero deciros que además de utilizar todo tipo de instrumento y todo tipo de sintetizadores, este grupo también utilizaba un violonchelo y una guitarra hawaiana empleada electrónicamente, o sea, haciéndola pasar por algunos samplers, o sea, sampleando el sonido de un violonchelo y de una guitarra hawaiana que prácticamente ni parecen lo que era el sonido original del instrumento. Vamos a escuchar este tema, 7:38 de los Cluster. Thank you. 7:38. Este es el título de esta canción porque dura 7 minutos y 38 segundos, y estos eran los Cluster con su sonido de música kraut rock, como os estaba diciendo antes cuando os presenté esta canción, extremadamente experimental y electrónico. Y vamos a pasar a un tema más de progresivo, mucho más clásico que esto. Vamos a escuchar un tema de los Yes, este uno de los conjuntos musicales más importantes, que más millonadas de discos vendieron dentro de la música progresiva en los años 70. La canción que os quiero proponer además está extraída de uno de los discos de mayor éxito de este conjunto. El disco se llama Fragile, grabado en el año 1972, donde se incluyen el single Roundabout y dos de los temas más importantes de la discografía de este conjunto, que son South Side of the Sky y Earth of the Sunshine. Sunrise, perdonad. Pero la canción que os voy a proponer ahora no es ninguna de estas tres, sino que es una de las menos famosas de este LP, pero eso no significa que menos buena. Es la sexta canción, que sería la primera de la segunda cara, que se llama Long Distance Runaround, lo que significa el trotamundos de larga distancia, y también era la cara B de uno de los singles extraídos de este fabuloso LP de música progresiva, con el típico sonido de los Yes, o sea, un sonido muy feliciano, muy, muy feliz, una música muy feliz, al contrario que sonidos, yo qué sé, por nombrar algunos de los famosos, evidentemente, de la música progresiva, como King Crimson o Pink Floyd, que tenían un sonido mucho más estresante, sobre todo los King Crimson, más triste, más psicótico un poco, pues los Yes tenían un sonido, sin embargo, extremadamente happy, por así decirlo. Vamos a escuchar los Yes con su tema Long Distance Runaround. We'll be right back. Estos eran los Yes con su tema famosísimo Runaround, Long Distance Runaround, y ahora vamos a seguir otra vez con un tema de música krautrock aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8. Vamos a escuchar un grupo poco conocido dentro de este ámbito musical. Ellos se llaman Guru Guru y es un grupo que se formó en el año 1970 en la ciudad de Berlín. Básicamente el núcleo de este grupo siempre estuvo girando alrededor de los tres miembros fundadores que eran Axe Genrich a la guitarra, Uli Trempt al bajo y Manny Neumeyer a la batería y voz principal. Luego, a lo largo de las varias grabaciones que hizo este conjunto de música en sus aproximadamente 10 años que estuvieron tocando juntos, tuvieron varias participaciones, varias colaboraciones, varias otras personas que empezaban a ser y se iban yendo y viniendo como miembros del grupo, pero básicamente estos tres eran el núcleo principal de este conjunto. La canción que os voy a proponer es concretamente la canción de apertura de su primer disco de estudio. El disco se llama UFO Omni, y la canción se llama Stone In. Era un grupo que, sobre todo en sus primeras grabaciones, enaltecía de forma desmesurada el uso constante del LSD dentro de las letras de las grabaciones. O sea, lo que decían era sexo, droga y rock and roll, y hacían un enaltecimiento del uso de sustancias estupefacientes en sus letras, que era sobradísimo. Vamos a escucharles los Guru Guru. Thank you. será un sonido muy caótico y muy agresivo, muy psicodélico también, de los Guru. Y vamos a escuchar la canción que nos hace descansar aquí en este programa de esta semana, parcialmente dedicado a la música krautrock. Ahora vamos a escuchar la canción que no es krautrock. Vamos a escuchar un tema de un grupo muy famoso, muy importante, se llaman T-Rex o Tyrannosaurus Rex. Un grupo liderado por el cantante guitarrista Mark Bolan, y un dúo concretamente liderado por el cantante guitarrista Mark Bolan, que era el que además escribía la totalidad de las canciones, tanto en música como en letras. Y el otro músico era el percusionista, también cantante, Mickey Finn. Os voy a proponer una canción extraída de uno de los discos más importantes de este dúo de música glam, un dúo, este conjunto, los Electric Warriors, los T-Rex, fue el grupo que, digamos, dieron los primeros pasos dentro de la música glam rock. El glam rock es ese estilo de rock como muy sensual, muy erótico, muy cálido también, digamos, donde la libido es una constante dentro de las letras, y en la forma de cantar se nota que hay mucho erotismo, mucha calidez. Y es uno de los LPs más importantes de este conjunto, Tyrannosaurus Rex. El LP se llama Electric Warriors y es un disco que salió en el año 1971, grabado con la Straight Ahead Records. Hoy en día es parte de la AM Records, y el disco está producido por nada menos que uno de los mejores productores de música de los años 70 en cuanto a música rock, que es Tony Visconti, que también fue productor de algunos de los mejores discos de David Bowie, entre otras cosas, evidentemente, no solo eso. Como os he dicho, bueno, no os he dicho aún, por lo menos el título de la canción se llama Monolith, el monolito, y es uno de los temas más sensuales de este disco de los Tyrannosaurus Rex. We are Este era el sonido muy así sensual de los Tyrannosaurus Rex. Y volvemos a la música krautrock, pero esta vez con un sonido mucho más alegre, mucho más disco pop, por así decirlo, aunque en absoluto comercial. Lo que vamos a escuchar ahora es un grupo que se llama Harmonia, un dúo. Concretamente famoso dentro del bastante famoso, cuanto menos dentro del ámbito de la música krautrock, por así decirlo, se podría hacer una especie de comparación con los Kraftwerk, que tenían ese sonido krautrock, pero llevadero, por definirlo de alguna forma, o sea, sencillo y sin elaboraciones demasiado virtuosas o demasiado estrambóticas. Y bailable, además, una cosa muy graciosilla, vamos. Sacaron solo dos discos. El primero, que se llama Music from Harmonia, música de los Harmonia, que es de donde yo he extraído una canción ahora, que la canción se llama Dino, que es del año 1973. Y luego el segundo disco del año 1975, que es algo más experimental, pero sin perder lo que les definió en su primera grabación en el año 1973, ese sonido de música disco pop. Vamos a escuchar este tema, Dino, de los Harmonia. Harmonia, con su sonido mucho más synth pop, sintetizador pop, de la música krautrock. Y vamos a escuchar ahora un tema de Lou Reed, concretamente una canción extraída de su disco Animal del año 1973. Este disco de Lou Reed supone todo un cambio en su línea, en su forma de hacer música, puesto que las cinco canciones que compone este LP son cinco canciones que estaban todas incluidas dentro de los cuatro discos de la Velvet Underground, cuando Lou Reed estaba aún en la Velvet Underground, es decir, eran canciones compuestas por este conjunto inicialmente y que aquí Lou Reed, después de sacar tres discos en solitario, quiso volver a hacer, a versionarse a sí mismo en directo, volviendo a hacer temas de la Velvet Underground, pero de una forma completamente distinta, de una forma mucho menos caótica, mucho menos ruidosa y mucho más elaborada. La verdad que el sonido que consiguió Lou Reed en este Rock and Roll Animal es uno de los prototipos de la música, de los arquetipos más bien, más que prototipo, me he liado con la palabra, de los arquetipos de la música fina rock and roll, o sea, del rock and roll pero muy bien hecho. Además, que aquí consiguió dar en el clavo con los músicos, porque aquí tenemos la participación en este pedazo de directo de dos de los músicos de rock de su momento mejores de la historia. Uno es el guitarrista Steve Hunter y el otro es el bajista Prakash John. Dos músicos de excepción, aparte de los otros tres músicos que incorporan la grabación, que son el segundo guitarrista Dick Wagner, el teclista Ray Colcord y el batería Penty Glenn. Vamos a escuchar concretamente la tercera canción de este disco, que se llama White Light, White Heat, calor, luz blanca, calor blanco, que originariamente era la canción de apertura del segundo disco de estudio de la Velvet Underground homónimo a esta canción, White Light, White Heat. Vamos a escuchar Lou Reed. Going missing up my mind. Don't you know? something's gonna make me go blind. Whitey going down to my toes. Lord have mercy, white light had a bit of snow. White light going down to my brain. Ooh, oh, don't you know it's gonna make me insane. Whitey going down to my toes. Lord have mercy, white light had a bit of snow. It's working. Esto era Lou Reed con su White Light, White Heat, grabación en directo, evidentemente, del año 1972 con unos músicos excepcionales. Y vamos a volver a la música krautrock. El grupo que os quiero proponer, que se llama Faust, grupo que se formó en el año 1971 en Alemania, evidentemente, en Berlín concretamente, muchos críticos musicales no dudan en citarles como el grupo que probablemente más influyó en la creación y posterior evolución de este estilo musical, de la música krautrock, de este subgénero de la música progresiva. Este grupo nunca consiguió ningún éxito de venta. De hecho, después de 4 discos se tuvieron que disolver porque no vendían nada. Y cada uno de los dos era un dúo. Cada uno de los dos pues siguió su carrera musical en otros grupos, en otros ámbitos. Y luego reaparecieron en el año 1995 y han sacado 10 discos desde el 95 hasta hoy en día. Y puesto que el tiempo les ha ubicado en su justo lugar y se les ha identificado hoy en día como uno de los grupos padres, una de las columnas de este estilo musical, hoy en día sí que tienen la apreciación entre el gran público que ya tendrían que haber tenido en los años 70, pero que desafortunadamente no tuvieron porque eran demasiado pioneros, demasiado precursores, tal vez. Pues, ¿qué deciros de este grupo? Pues la verdad que tienen historietas bastante extrañas. Por ejemplo, que su primer disco lo grabaron en una antigua escuela que reconvirtieron a estudio de grabación con 4 duros montado de forma prácticamente casera. Y después de haberse pasado varios días en prácticamente en casi total aislamiento dentro de su estudio de grabación, probando y experimentando con sonidos extraños, sacaron su primer LP en vinilo transparente con una portada transparente dentro de un plástico transparente, y lo único que tenía de color era el plástico transparente cuadrado donde venían las letras en color gris también transparente, y el único dibujo que había era una mano, los rayos X de una mano que también es evidentemente transparente. O sea, un disco completamente transparente, etéreo, una flipada. Y la canción que he extraído ahora para esta semana aquí en el Desafine no está extraída de ese disco, sino de un disco completamente negro, portada y todo negro, que dieron un cambiazo total al disco siguiente. El disco se llama So Far, es su segundo, y la canción se llama It's Rainy Day Sunshine Girl. En este disco empezaron a alejarse un poco del ámbito de la música extremadamente experimental que tenían en el primer disco, pero no os penséis que se hayan alejado tanto del ámbito experimental. De hecho, la canción que vamos a escuchar ahora es muy, muy experimental, aunque tiene otras influencias de otros estilos más propiamente de la música rock. Vamos a escuchar Los Faust. Estos eran los Faust con su tema It's Rainy Day, Sunshine Girl. Y volvemos a la música rock más convencional. Pasamos de la música crowd rock durante una o dos canciones, ya veremos. Y vamos a escuchar un tema de música hard rock, rock duro, del año 1970. Ellos son uno de los conjuntos de ese estilo musical más importantes, son los Deep Purple. Y la canción concretamente que os quiero proponer es la primera canción de la segunda cara del disco In Rock. Este disco In Rock, su cuarto disco de estudio, es el primero de una larga serie de discos que incorporan a Ian Gillan a la voz y Roger Glover al bajo, además de ser un óptimo escritor, compositor y productor de los mismos discos de los Deep Purple. Es decir, es el primero In Rock, es el primer disco de la nueva formación. Aquí, con este disco, abandonan el sonido psicodélico de los primeros tres álbumes y entran en pleno dentro de lo que les llevaría a la fama mundialmente, tanto con este disco como con el siguiente disco, Machine Head, donde está la canción Smoke on the Water, entre otras canciones muy famosas de los Deep Purple. Pues como os he dicho, vamos a escuchar la canción Flight on the Red. Yeah. Deep Purple con este tema Flight of the Red, un clásico de la música hard rock de principios de los años 70, y seguimos con la música rock más moderna esta vez. Os voy a proponer un tema de los Police, extraído de su disco Regatta da Blanc, y concretamente os voy a proponer la canción homónima, la que da el título a este disco Regatta da Blanc, que es la segunda canción de este LP. Y es la única canción del LP que es solo instrumental. Además, aquí la verdad que destaca, bueno, en todo el disco, no solo en esta canción, pero en este disco especialmente, destaca la capacidad de este óptimo baterista que tenían los Police, que tiene un toque como muy fino, muy delicado, muy de música jazz, incorporando elementos de la música jazz a lo que es la música rock. Vamos a escuchar los Police. The Police, con este tema instrumental, bueno, había unas voces pero que no decían ninguna palabra concretamente. Estos eran los Police con el tema Regatta da Blanc. Y ahora vamos a escuchar la última de las canciones de música krautrock esta semana aquí en el Desafín en Berriozar y Ratia. Estáis escuchando, estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Vamos a escuchar esta última canción de música krautrock, como se estaba diciendo, de los Ashra Temple. Ashra Temple, este grupo que se formó en el año 1970 en la ciudad de Berlín, realmente estaba compuesto por realmente el único elemento importante, basilar, digamos, por así decirlo, de este grupo, los Ashra Temple, era Manuel Gottsching, que se rodeaba en cada grabación de unos músicos distintos para llevar a cabo, pues, el disco en cuestión que tenía que grabar en ese momento. Básicamente, él cogía a otros músicos, están siempre del ámbito del mismo ámbito artístico estilístico, o sea, de la música krautrock, alemana, y al, pues en los 10 años que estuvo tocando en los Ashra Temple, se rodeaba cada vez de unos músicos distintos para que le ayudasen a grabar sus propios discos, que básicamente eran unas ideas, unas pedradas personales de este músico, Manuel Gottsching. La canción que os quiero proponer se llama Light, Look at Yourself, que significa luz, mírate, perdonad, Light, Look at the Sun, luz, mira al sol, que es la primera canción del segundo disco de estudio. Es un disco homónimo, se llama Ashra Temple, y es un disco bastante particular. Las primeras dos canciones que componen la totalidad de la primera cara son un concept side, o sea, una cara conceptual, es decir, que se van uniendo entre sí y más o menos hablan de lo mismo. De hecho, la primera canción se llama Light, Look at Your Sun, y la segunda canción se llama Darkness, Flowers Must Die, la oscuridad, las flores tienen que morir. Son dos canciones que van un poco sobre la vida y la muerte al nivel bastante místico, bastante, bastante metafísicas como letras. Y luego en la segunda cara encontramos la tercera y única canción de esta cara en vinilo, que es un tema de 22 minutos totalmente instrumental y muy depresivo, además de un tipo de música muy de ida de olla. Pero ahora vamos a escuchar lo que es Sun, Look at the Sun, que no es tan ida de olla como lo que encontraríamos en la segunda cara, pero eso no significa que sea una música muy normalita. Vamos a escuchar los Ashra Temple. Thank you. Estos eran los Ashra Temple con su tema Light. Y vamos cerrando el programa de Safina aquí esta semana, este miércoles, aquí en Berriozar y Ratia en el día 100.8. Vamos cerrando el programa parcialmente dedicado a la música crowd rock con un tema de música rock blues muy clásico. Él es Jimi Hendrix y la canción que os quiero proponer es uno de sus temas más famosos, Bold as Love, canción con la que se concluye su segundo disco de estudio, Axis Bold as Love. Este disco, dentro de su discografía de los 5 discos que grabó este músico, los 3 primeros con el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell, y el cuarto y quinto disco ya en solitario, no con la Jimi Hendrix Experience, que era el conjunto formado por estos otros 2 músicos que acabo de nombrar. Pues este segundo disco de sus 5 discos, Axis Bold as Love, es el LP más rockero, el más cañero que tiene Hendrix en su discografía. Y con este tema clásico de la discografía de Jimi Hendrix, nos vamos despidiendo otro miércoles más, esperando que el programa bastante friki, bastante particular esta semana aquí en el Desafine os haya gustado. Agradecerle obviamente la participación a Leti en el control. Y nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 9, aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. ¡Agur! Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the Axis. My red is so confident he flashes trophies of war. And ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as love. Yeah, yeah. The answers, he knows everything.